Where will it be, the people, my lovely people? They're at the silver river, the dawn remains. Continuamos en Al Mundo Le Falta un Tornillo. Vamos a compartir algunos mensajitos que nos fueron llegando. Muy bueno el programa, tan necesario dar la discusión. Vamos arriba, dice Antonella. Muy buena la entrevista, muy claro Goyenola. Y la música impresionante. Vamos arriba, arriba al mundo, dice Guille. Un programón, eso lo digo yo. Felicitaciones por la entrevista, excelente las preguntas y las respuestas de Guillermo. Muy esclarecedor, nos dice Leo. Bueno, después Santi nos manda alguna sugerencia que era para la entrevista, así que bueno, pero creo que algunas de las preguntas que hace más o menos estuvieron ahí va. Dice que varias citas bibliográficas de las cuales hace bastante hincapié la incidencia de los agrotóxicos en la sensibilidad del sistema inmune para la temperatura sea un factor determinante. En el documento que se publicó el día de hoy, nos dice Santi, dice una comparación que se podría representar sería si una persona con el sistema inmunosuprimido se la deja el frío y sería que la mató el frío o que la mató su sistema inmune deprimido. Otro comentario que nos llega. Bueno, buenísimo, muchas gracias a todos los comentarios. Y bueno, ahora vamos a compartir algunos de los comunicados, si le parece. Y bueno, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Dónde andará Mateo, mi viejo amigo? Solo por esas calles con ese frío. The wind softly tells your stories to certain people. The man leaves behind his... Vecina, vecino, vecine, ¿qué tiene que hacer el 14 de septiembre? Si no sabe, yo le digo, este 14 de septiembre, del corriente año, por supuesto, habrá un arte a la cacerola en el espacio Carlos Alfredo a las 21 horas, donde estará actuando el queridísimo Enzo Bonici y sus amigotes, artistas, artistes también ellos. Este 14 de septiembre a las 21 horas la entrada es libre y el sobre es artístico y será un nuevo arte a la cacerola en el espacio Carlos Alfredo, ¿dónde sino? Llamada de vuelta. Cartelera de actividades, sábado 24 de agosto, hora 10, conversamos sobre la reforma jubilatoria con Marita Rodríguez del Mondes. Esto será la plaza principal de Santa Lucía, repetimos, sábado 24 de agosto, hora 10, invitación del colectivo Pro Plebiscito de la Seguridad Social Santa Lucía. Y se viene el estreno en Santa Lucía de la película Mala Reputación en el espacio Carlos Alfredo este 15 de septiembre a las 19 horas. La función es a la gorra. Hay un montón de gente que organiza. Esto es una película de Cordón Films en coproducción con A-Cine y Navegacine. Presentan Mala Reputación. Y bueno, se contará con la presencia de Karina Núñez, que es parte integrante de este documental. Perfecto. Bueno, documental, película documental. Ahí está. Así que este 15 de septiembre, 19 horas, en el espacio Carlos Alfredo. Vecinos en Red, reunión abierta el jueves 29 de agosto de 2024 de 19 a 21 horas, tema inundaciones, sequía. Será en el espacio Carlos Alfredo el jueves 29 de agosto de 19 a 21 horas, reunión de Vecinos en Red. Let the love stay with us while we dance in silence. Y se viene una nueva marcha por la diversidad. ¡Al closet nunca más! 10 años en Santa Lucía, este sábado 7 de septiembre. La concentración será a las 17 horas en Boulevard Valle y Ordóñez. Habrá previa con feria, música y gastronomía. Habrá marcha luego, por supuesto, que quien tenga un tambor que lo traiga. Y luego tendremos after de la marcha, cuyo line-up es el siguiente, preste atención. Estará Vicky Style, Laboratorio de Meneo, este me interesó, voy con una pipeta y un matraz aforado, y DJ Fuega, este 7 de septiembre en Casa Viva, celebramos la diversidad. Solo por esas calles con ese frío. The wind softly tells your stories to certain people. Mujeres, preludio para una historia. Compañía Kerigma, Teatro Danza Música. Esto será el viernes 23 a las 20 horas en Casa Viva, Mateo Leñanis 231 en Santa Lucía, por supuesto, Canelones. Y bueno, esta es una obra de Sofía España, actriz, bailarina y directora escénica de Pasto, Colombia. Se encuentra realizando una gira por Uruguay con su monólogo de teatro, danza folclórica y poesía latinoamericana. Así que esta obra, Mujeres, será el viernes 23 a las 20 horas en Casa Viva, Mateo Leñani 231, aquí en Santa Lucía. Y bueno, vamos a seguir escuchando esta musiquita. Qué bien que está este disco. Qué bien está este disco. Hay otro que se llama Flip Flop, que vale la pena también. Bueno, música, muy buena música nacional. Y vamos a escuchar una versión de otro gran músico, o sea, por esta banda, pero de una obra de nuestro querido Mateo. Y el tema es Nombre de Bienes.